sostenibilidad, monitoreo y evaluación del plan decenal. Quinto, sostenibilidad del plan decenal. En el marco del presente plan se entiende la sostenibilidad como la capacidad para generar las condiciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos y de la continuidad de sus resultados a largo plazo. En ese sentido, es necesario identificar estrategias en los ámbitos jurídico, político, social y económico que garanticen los medios necesarios para su ejecución. 5.1. Sostenibilidad jurídica. La sostenibilidad jurídica se entiende como el aprovechamiento, adecuación, formulación e implementación normativa que permita la adecuada gestión del plan. En este sentido, esta parte de la normativa aplicable al sector. Normas nacionales. Constitución Política de Colombia 1991. Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos de la cultura. Se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias. Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, y se dictan otras disposiciones. Ley 98 de 1993, Ley del Libro, por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. Ley 814 de 2003, Ley de Cine, por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. Ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 30, derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. Ley 307 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005. Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley Novena de 1989 y la Ley Tercera de 1991 y se dictan otras disposiciones. Ley 666 de 2001. Ley de la creación de la estampilla Procultura, por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Ley 1037 de 2006, por medio de la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32ª reunión, celebrada en París y clausurada el 17 de octubre de 2003, y hecha y firmada en París el 3 de noviembre de 2003. Decreto 1589 de 1998, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura, SNCU, y se dictan otras disposiciones. Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Decreto 2406 de 2005, por el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial. Decreto 1313 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Decreto 2380 de 2008, por medio de la cual se promulga la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en su reunión celebrada en París y clausurada el 17 de octubre de 2003 y hecha y firmada en París el 3 de noviembre de 2003. Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material. Decreto 2941 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza inmaterial. Decreto 4934 de 2009, por el cual se reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado mediante el artículo 37 de la Ley 1111 de 2006. Resolución 0983 de 2010 del Ministerio de Cultura, por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material. Resolución 395 de 2006 del Ministerio de Cultura, por la cual se declaran como bienes de interés cultural de carácter nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio colombiano. Normas distritales. Decreto 462 de 1994, por el cual se establece el Sistema Distrital de Cultura. Se crean el Consejo Distrital de Cultura y los Consejos Locales de Cultura. Acuerdo Distrital 79 de 2003, por el cual se adopta el Código de Policía de Bogotá. Decreto 482 de 2006, por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para Bogotá, Distrito Capital 2006-2016. Acuerdo Distrital 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. Decreto 327 de 2007, por el cual se adopta la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital. Decreto 470 de 2007, por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. Decreto 608 de 2007, por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, LGBT, y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. Decreto 627 de 2007, por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Decreto 083 de 2008, por medio del cual se adiciona un artículo al Decreto Distrital 627 de 2007. Decreto 455 de 2009, por el cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital número 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Acuerdo 359 de 2009, por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. Decreto 548 de 2010, por medio del cual se dictan disposiciones transitorias con ocasión de la puesta en funcionamiento del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, creado mediante Acuerdo 440 de 2010. Acuerdo Distrital 091 de 2003, por el cual se establece el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital. Decreto 101 de 2010, por medio del cual se fortalece institucionalmente las alcaldías locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones. Decreto 678 de 1994, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990, se asigna el tratamiento especial de conservación histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. Decreto 358 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 y se dictan normas sobre cinematografía nacional. Decreto 606 de 2001, por medio del cual se adoptan el inventario de algunos bienes de interés cultural, se define su reglamentación y se dictan otras disposiciones. Decreto 221 de 2002, por el cual se establece el Sistema Distrital de Cultura. Decreto 173 de 2004, por el cual se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital. Decreto 215 de 2005, por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. Decreto 558 de 2006, por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y se dictan otras disposiciones. Decreto 465 de 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá, Distrito Capital. Decreto 256 de 2007, por el cual se modifica parcialmente la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 301 de 2008, por el cual se establece la composición y funciones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, creado en el literal C del artículo 4 de la Ley 1185 de 2008. Acuerdo 381 de 2009, por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente. Acuerdo 448 de 2010, por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la política pública de Casas de la Cultura de Bogotá, Distrito Capital. Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, Distrito Capital 2008-2012, Bogotá Positiva para Vivir Mejor. Acuerdo 426 de 2009, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado. Resolución 035 de 2006, por la cual se declara como bienes de interés cultural monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público del Distrito Capital. Políticas y planes. Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor 2008-2012. Planes Locales de Desarrollo 2008-2012. Planes Locales de Cultura. Políticas Culturales Distritales 2004-2016. Plan Nacional de Cultura 2001-2010 para una ciudad democrática cultural. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Plan Nacional de Música para la Convivencia 2002-2010. Plan Nacional para las Artes 2004-2010. Plan Nacional de Educación Artística 2008-2010. Plan Nacional de Danza 2010-2020. Programa Colombia Nos Toca, Música Sinfónica para Todos 2010-2012. Plan Nacional de Teatro 2011-2021. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Cultura, Publicidad y Medios 2007. Documento COMPES 3208 de 2002, Lineamientos de una Política de Apoyo a la Música Sinfónica. Documento COMPES 3409 de febrero de 2006, para el fortalecimiento del Plan Nacional de Música. Documento COMPES 3659, abril de 2010, Política Nacional para el Fomento de las Industrias Culturales en Colombia. Retos para la Sostenibilidad Jurídica. Adecuación normativa a los objetivos prospectivos de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. Expedición de regulaciones que respondan a las dinámicas y necesidades de los subcampos. Proposición y gestión de proyectos de ley de carácter nacional que apoyen las dinámicas de los subcampos. Formulación de normas que incentiven la financiación de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. Consolidación de un equipo interdisciplinario que permita un desarrollo normativo para la cultura, las artes y el patrimonio en el distrito. 5.2. Sostenibilidad política. La sostenibilidad política es la capacidad que desarrollan los agentes institucionales y la sociedad civil para generar acuerdos de mediano y largo plazo y para lograr mecanismos de articulación con los demás instrumentos de planeación distrital, sectorial y local que permitan el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan. En este sentido y como punto de partida para darle sostenibilidad política, este ha sido formulado de manera concertada con los agentes de los subcampos, a través de los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y con la ciudadanía y el sector académico de Bogotá. El proceso garantizará la legitimidad del plan y a la vez permitirá desarrollar un natural sentido de pertenencia en los consejeros y las consejeras, responsables en un alto grado de darle trámite a las estrategias propuestas en los planes. Retos para la sostenibilidad política. Fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio como espacio para el establecimiento de acuerdos entre la institucionalidad pública y la sociedad civil. Transformación de imaginarios hacia una ciudadanía democrática que contribuya al mejoramiento de la convivencia y la relación Estado-sociedad civil. Mejoramiento de los niveles de gobernabilidad y gobernanza para lograr acuerdos duraderos de corresponsabilidad con la sociedad civil. Establecimiento de acuerdos intersectoriales de carácter distrital y nacional para armonizar intereses recíprocos. Afianzamiento de las relaciones entre las instituciones del sector, las administraciones y espacios de participación local que permitan acuerdos de mediano y largo plazo para cumplir los objetivos del plan en los territorios de la ciudad. Posicionamiento de las estrategias del plan en la agenda internacional de las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural que garanticen apoyos bilaterales o multilaterales para su implementación. Apropiación del plan por parte de los servidores públicos del nivel distrital y local. 5.3. Sostenibilidad social. Se entiende como las acciones encaminadas a la apropiación de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural por los habitantes de la ciudad con el fin de buscar la consolidación de la cultura como la base social del desarrollo sostenible de la capital. También implica la inclusión de estas prácticas en la vida cotidiana de las personas y en su percepción sobre el bienestar, así como el fortalecimiento de la cohesión social y de la ampliación de espacios colectivos de disfrute y goce creativo. Esta finalidad se refleja en las formulaciones contenidas en la dimensión de apropiación de cada subcampo. Retos para la sostenibilidad social. Generación de acciones dirigidas a los ciudadanos que permitan la consolidación de sujetos políticos, participantes e incidentes en los asuntos públicos, particularmente en las decisiones de las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural. Fomento de iniciativas encaminadas a fortalecer la asociatividad y la cohesión social a partir de dinámicas culturales, artísticas y patrimoniales. Difusión masiva del plan como herramienta fundamental para el desarrollo cultural de la ciudad. Apropiación del plan por parte de los ciudadanos por su inclusión en los ejercicios de planeación local y distrital de los próximos años. Socialización del plan por parte de los consejeros del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a sus agentes y organizaciones de base. Generación de mecanismos de articulación con la política social del distrito a fin de desarrollar estrategias de intervención integral que contribuyan a transformar la situación de inequidad de la ciudad. Divulgación del plan y sus apuestas en espacios y plataformas nacionales e internacionales para la cultura, las artes y el patrimonio cultural, con el propósito de desarrollar mecanismos de trabajo en red que garanticen una base de reconocimiento, diálogo, reflexión y apoyo para su implementación. 5.4. Sostenibilidad económica. Se entiende como las acciones de identificación, gestión y aprovechamiento de fuentes de financiación y de recursos económicos, públicos, privados o de cooperación internacional a escala local, distrital, nacional, regional o sectorial para la ejecución del plan. Asimismo, se refiere al reconocimiento del aporte que el sector cultura hace a la economía de la ciudad y del país y a la participación de ésta en el sector productivo y competitivo de la nación. A continuación, se identifica la evolución del presupuesto del sector cultura en los últimos 5 años y se establece un comparativo del presupuesto distrital con otras ciudades del ámbito nacional e internacional para dimensionar las tendencias de asignación de recursos que, a pesar de haber registrado incrementos, siguen siendo insuficientes para las necesidades de la ciudad. Cuadro 26. Evolución comparativa del presupuesto de Bogotá. Gastos de cultura frente al gasto total en miles de millones. Se evidencian 3 ítems. Año, sector cultural, total presupuesto, participación cultura, porcentaje. Sector cultural, anotación, incluye Secretaría de Cultura, Instituto de Patrimonio, Orquesta Filarmónica y Fundación Gilberto Alzate Vendaño. En 2010, según presupuesto ejecutado informado por la Secretaría de Hacienda. En el 2011 se incluye IDEARTES, pero no se incorporan 12.110 millones de pesos de recursos propios del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. Año 2007. Sector cultural, 69.002. Total presupuesto, 11.374.819.000. Participación cultura porcentaje, 0.61. Año 2008. Sector cultural, 82.508. Total presupuesto, 13.113.186.000. Participación cultura, 0.63. Año 2009. Sector cultural, 111.630. Total presupuesto, 14.755.831.000. Participación cultura, 0.76. Año 2010. Sector cultura, 93.918. Total presupuesto, 11.255.858.000. Participación cultura, 0.83. Año 2011. Sector cultura, 102.718. Total presupuesto, 12.205.103.000. Participación cultura, 0.84. Cuadro 27. Comparativo de 5 ciudades de la participación del gasto cultural y la inversión pública cultural por habitante en miles de millones. Se desprenden 6 ítems. Año 2011. Sector cultural. Total presupuesto. Participación cultura en porcentaje. Población estimada. Gasto por habitante en pesos. Ciudad Bogotá. Sector cultural, 114.828. Total presupuesto, 12.205.103.000. Participación cultura, 0.84%. Población estimada, 7.347.795. Gasto por habitante, 15.628 pesos. Medellín. Sector cultural, 65.432. Total presupuesto, 3.300.404.000. Participación cultura, 1.98%. Población estimada, 2.309.448. Gasto por habitante, 28.332 pesos. Cali. Sector cultural, 11.261. Total presupuesto, 1.709.099.000. Participación cultura, 0.66%. Población estimada, 2.207.994. Gasto por habitante, 5.100 pesos. Barranquilla. Sector cultural, 5.522. Total presupuesto, 1.521.750.000. Participación cultura, 0.36%. Población estimada, 1.182.493. Gasto por habitante, 4.670 pesos. Manizales, 6.597. Total presupuesto, 512.087.000. Participación cultura, 1.29%. Población estimada, 369.393. Gasto por habitante, 18.254 pesos. Nación. Sector cultural, 225.536. Total presupuesto, 147.255.252.000. Participación cultura, 0.15%. Población estimada, 46.044.601. Gasto por habitante, 4.898 pesos. Fuente Sarama y Asociados. Para la ejecución del plan se cuentan con las siguientes fuentes de financiación. Recursos de las instituciones del sector cultura, recreación y deporte. Recursos de los fondos de desarrollo local. Recursos de cofinanciación de la nación. Recursos de otros sectores de la administración distrital. Recursos provenientes de acuerdos de corresponsabilidad público-privada. En términos prospectivos y tomando como referencia la Agenda 21 de la Cultura, se proponen, entre otros mecanismos, la implementación de la financiación directa de programas y servicios públicos, el apoyo a actividades de iniciativa privada a través de subvenciones, microcréditos, fondos de riesgo, etc. Igualmente, cabe complementar el establecimiento de sistemas legales que faciliten incentivos fiscales a las empresas que inviertan en la cultura, siempre teniendo en cuenta el respeto al interés público. En el mismo sentido, es necesario adelantar gestiones para que en los próximos planes de desarrollo se asigne como mínimo el 1.5% del presupuesto distrital para la cultura. Retos para la sostenibilidad económica del plan. Aumentar el porcentaje del presupuesto público destinado para el sector cultura a escala local y distrital. Ampliar las fuentes de financiación y mejorar las existentes. Posicionar en los espacios de decisión presupuestal y fiscal la necesidad de subvencionar la cultura como ámbito de desarrollo sostenible que contribuya al fortalecimiento de la cohesión social, la democracia y la economía de la ciudad. Adecuar y desarrollar los recursos técnicos, económicos y tecnológicos de las instituciones públicas del sector para la sostenibilidad del Plan Decenal de Cultura. Mejorar y ampliar los acuerdos de corresponsabilidad público-privada. Establecer incentivos fiscales al sector privado para que contribuya al desarrollo cultural, artístico y patrimonial de la ciudad. Mantener la estampilla Procultura y el IVA de la telefonía celular como fuente adicional y no sustitutiva de recursos para el sector. Gestionar la racionalización de la carga tributaria como estímulo a la producción y circulación de bienes y servicios culturales. Gestionar la inclusión de la cultura dentro de los beneficios fiscales existentes para la industria en Colombia. Fortalecer las industrias y cadenas de valor del sector cultura para mejorar su producción plural, su calidad y competitividad, especialmente por su contribución a la promoción y divulgación de las más diversas expresiones de las artes, prácticas culturales y el patrimonio cultural. Impulsar la agenda cultural de la ciudad en las negociaciones de tratados bilaterales o multilaterales de comercio. Fortalecer las estrategias de cooperación internacional. Posicionar la cultura como escenario de inversión privada nacional y extranjera y como medio de generación de riqueza. Propuestas para la sostenibilidad económica del plan. Para responder a los retos planteados se proponen las siguientes estrategias. Desde la Nación. La Nación ha consagrado varios instrumentos de estímulos tributarios, con los cuales se pretende el desarrollo y apoyo al sector cultural, además de la deducción tributaria del valor donado a las ONG culturales, que equivale a asumir por parte de la Nación un 33% del valor donado a estas. Se destacan políticas de estímulos sectoriales como la ley del libro, con renta exenta para las editoriales, no grabar los derechos de autor y la exención del IVA a los libros. La ley del cine, con deducción del 125% de las inversiones en proyectos de cine nacional. La ley de bibliotecas, que otorga una deducción negociable por donación de libros nuevos, bibliotecas históricas y equipamientos a las bibliotecas. La ley de patrimonio, con estímulos para la conservación del patrimonio material. Igualmente, de acuerdo con los anuncios del presidente de la República y la ministra de Cultura, próximamente se presentarán dos proyectos de ley, uno para incentivar la industria cinematográfica nacional y otro para formalizar y estimular los espectáculos públicos en las artes escénicas. La divulgación de estos incentivos y la utilización por parte de los empresarios es una oportunidad para financiar el Plan Decenal de Cultura. Por otra parte, se debe buscar la reglamentación nacional mediante decreto aduanero, para poder declarar como zonas francas culturales con los beneficios tributarios correspondientes a macroproyectos culturales que implican reubicación urbanística y especialización de una zona en actividades culturales específica, incluyendo complementariamente servicios y comercio dentro de ella. En el distrito, la estrategia principal para la financiación oficial del sector cultural se debe concentrar en la expedición del acuerdo de financiación de la cultura. Para ello se requiere el compromiso del Consejo Distrital. El acuerdo le permitirá al Distrito Capital desarrollar las siguientes acciones. Potenciar los alcances de la estampilla Pro Cultura. La estampilla Pro Cultura es el aporte de carácter tributario que aporta recursos con destinación específica a la cultura. Para la vigilancia fiscal del año 2011, se espera un recaudo de aproximadamente 20 mil millones de pesos. La propuesta modificará el Acuerdo 187 de 2005 para establecer que se graban todos los contratos públicos que se firmen en el Distrito Capital o aquellos suscritos por fuera del distrito, pero cuya ejecución se haga total o parcialmente en la ciudad. Con esta medida se ampliaría el recaudo unas 10 veces más con ingresos obtenidos por los contratos de las entidades públicas nacionales, que sería del orden de los 200 mil millones de pesos, aportados indirectamente por la Nación a la cultura. Debemos señalar que sumando esta tributación indirecta a la cultura, la nación pasaría del 0.15% al 0.28% del total del presupuesto nacional destinado al sector cultural. Incentivos tributarios. Por otra parte, se deben eliminar los incentivos tributarios negativos para la cultura, como los impuestos específicos a los espectáculos públicos y el de pobres. El distrito debería aportar con estímulos tributarios para que los particulares apoyen las actividades culturales. Como incentivos positivos, el acuerdo de financiación de la cultura puede considerar aspectos como los siguientes. Descuento del 40% del valor de la donación hecha a entidades culturales sin ánimo de lucro del distrito, limitada al 20% del impuesto a pagar. El donante que dona 100 pesos recupera por deducción de impuesto de renta 33 pesos, más 40 pesos como descuento del ICA, de tal forma que su costo efectivo es de 37 pesos, lo cual es compensable con el reconocimiento publicitario, constituyendo una estrategia clara para el mecenazgo. Con esta medida, el distrito invierte 40 pesos mediante el descuento del ICA y obtiene 100 pesos de financiación para el plan decenal. Esta misma deducción se otorgaría a los contribuyentes por las inversiones en activos fijos culturales. Establecer una exención o tarifa reducida del ICA para las empresas culturales que se encuentren vinculadas a los planes de cultura del distrito. Excluir del ICA los servicios artísticos y culturales, así como las personas naturales contratadas para la presentación de estos. Excluir del impuesto predial los predios destinados al desarrollo de actividades artísticas y culturales. Excluir temporalmente de impuestos prediales y de ICA los inmuebles establecidos que se ubiquen en una zona cultural, cuando se trate de planes macro de intervención urbanística y especialización local de actividades culturales. Descontar del impuesto predial el valor de las obras de restauración patrimonial. Acabar con los incentivos negativos. El acuerdo eliminaría los impuestos de espectáculos públicos y de pobres a las actividades artísticas y culturales. Establecer campañas de aporte privado mediante donaciones que le permita a los contribuyentes cumplir con su responsabilidad social empresarial, tener una publicidad calificada y recuperar fiscalmente buena parte de la donación con beneficios tributarios nacionales y locales. Para proyectar y optimizar la ejecución de las estrategias y acciones propuestas en el plan decenal se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios financieros. Determinación del costo de las estrategias y acciones. Sobre la base de la naturaleza y el alcance, se debe establecer el costo anual del plan. Agente que lo desarrolla. Definición del agente líder de la financiación de las estrategias, sus acciones y el papel de la participación internacional, nacional, del sector privado, de entidades sin ánimo de lucro, de actividades grupales o individuales y la participación de la comunidad. Fuentes financieras del plan. Determinación del ámbito de interés del plan a escala internacional, nacional, metropolitana y local para buscar la participación financiera de estos niveles en el plan, así como el análisis de las potencialidades especiales del plan para desarrollar aportes privados, venta de productos y servicios, publicidad, alianzas de explotación comercial y en general para establecer las fuentes propias de financiación. En determinados casos se puede establecer las posibilidades de crédito bancario o subsidiado, señalando los respaldos y avales. Estímulos y subsidios. Determinar los estímulos tributarios o financieros que pueden utilizarse para estimular la vinculación de empresas del proyecto. Determinar los estímulos tributarios o financieros que puedan utilizarse para estimular la vinculación de empresas al proyecto. Plan financiero. Definir el plan financiero partiendo de los recursos que se requieran durante los 10 años y señalando las estrategias para la obtención de los recursos, de acuerdo con la naturaleza y potencialidad de las estrategias y acciones. Este plan puede establecer la participación de recursos públicos y privados, señalando el alcance y actividades para cada una de las fuentes. Los líderes de la financiación de las estrategias y acciones deben tener claro las responsabilidades de cada fuente y el sistema de evaluación y seguimiento del plan financiero. Estrategia de financiación propia. Se deben plantear estrategias comerciales motivantes y novedosas para obtener recursos propios para el plan. Compromiso político y comunitario. El plan debe afianzar su respaldo financiero en un compromiso político de los gobernantes, representantes y miembros de la comunidad, en el entendido de que su realización es un propósito de interés común y que este implica su financiación. Se deben establecer mecanismos de retroalimentación y rendición de cuentas con la comunidad. Proyectos culturales macro. Cuando se trate de proyectos inmersos en una estrategia cultural de ciudad que implique reordenamiento urbano, con caracterización de la localidad y desarrollo de infraestructura artística, de servicios o comerciales, deben evaluarse dichos proyectos dentro del plan maestro de la zona cultural. Sexto, monitoreo y evaluación del plan decenal de cultura. Es lo que garantiza la supervivencia del plan y permite su adaptación y flexibilidad para responder a las condiciones cambiantes de la capital sin arriesgar el cumplimiento de sus finalidades, objetivos, estrategias y acciones. El monitoreo aporta la identificación de los avances en la ejecución de las acciones programadas y orienta el desarrollo de iniciativas permitiendo implementar una gestión inteligente. La evaluación, en cambio, tiene como objetivo verificar que las acciones implementadas cumplan los propósitos trazados de manera eficiente, efectiva, significativa y constante. El monitoreo y evaluación del plan debe servir para dar una visión de conjunto y no para quedarse en aspectos particulares o específicos. Se diferencia radicalmente de acciones de auditoría o revisoría fiscal. Estructura del monitoreo y evaluación. El monitoreo y la evaluación del plan deben desarrollarse a partir de cuatro estructuras: lógica, organizacional, cronológica y operativa. Estructura lógica. Las acciones de monitoreo y evaluación deben articularse a la estructura en que está formulado el plan. Visión y finalidad. En este nivel se mide el impacto del plan en general y de la implementación de las acciones en cada subcampo, en el contexto en el cual se pretende influir en el mediano y largo plazo. Objetivos. En este nivel se mide la efectividad del plan y de la implementación de las acciones en cada subcampo, es decir, si los efectos directos del plan se han conseguido. Dimensiones y ejes. En este nivel se mide la eficiencia, es decir, la producción y el cumplimiento oportuno de las estrategias previstas en cada subcampo y en los ejes estratégicos transversales. Acciones. En este nivel se mide la oportunidad en la disponibilidad de los recursos y su aplicación según la destinación preestablecida. Tiene relación con el seguimiento a planes de acción, planes operativos y cronogramas de trabajo. Efectos no esperados. Mide los eventuales valores agregados y las repercusiones positivas o negativas que pueden ser generadas por las acciones del plan. Estructura organizacional. El monitoreo y la evaluación deben ser diseñados en función de los principales niveles o ámbitos de gestión del plan. En consecuencia, el modelo debe prever e incluir una estructura organizacional en donde queden claros los distintos niveles de responsabilidad, reconociendo que unos actores deben producir o suministrar información, otros deben recibirla, acopiarla y procesarla, otros deben analizarla y otros tomar decisiones sobre ella. Es igualmente necesario definir las instancias que han de utilizar la información generada en el monitoreo y evaluación para tomar decisiones de reorientación del plan. En consecuencia, se deben generar flujos de información que definan dinámicas de circulación de acuerdo con las necesidades de los diferentes actores responsables y que permitan la toma de decisiones oportunas. El responsable del diseño debe a su vez ponerlo en marcha, dándole a los actores involucrados en los diferentes niveles la debida instrucción para manejarlo. Este proceso está integrado al plan mismo y no debe ser entendido como una acción externa o adicional. Este proceso debe ser liderado por la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con la asesoría y acompañamiento de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y con la participación de las entidades adscritas. En el modelo de gestión participativa, el sector de los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio desempeñan un papel fundamental en este ejercicio, en dos sentidos: el control social y la veeduría a la implementación del plan y la concertación de propuestas y recomendaciones que fortalezcan su gestión. Estructura cronológica. El monitoreo y evaluación del plan debe implementarse por fases distribuidas en el tiempo, de acuerdo con los niveles estratégicos ya identificados. Se desprenden dos ítems: nivel estratégico que se mide, periodo recomendado. Nivel estratégico que se mide, acciones, periodo recomendado, a partir de los 3 meses en cortes semestrales. Nivel estratégico que se mide, dimensiones, ejes y estrategias, periodo recomendado, a partir del 1er año, proyección atada a vigencias fiscales. Nivel estratégico que se mide, objetivos y efectos no esperados, periodo recomendado, a partir del 2er año con cortes anuales. Nivel estratégico que se mide, finalidades, periodo recomendado, cada 4 años, proyección atada a las vigencias fiscales del plan de desarrollo distrital vigente. Estructura operativa. El monitoreo y evaluación del plan deben contar con instrumentos para la recolección de información que apoye la implementación del monitoreo en dos sentidos. En la planificación del monitoreo de acuerdo con los periodos propuestos en la estructura cronológica y en el registro y sistematización de la información producida con destino a los responsables de las acciones en cada uno de los niveles establecidos en la estructura organizacional. Los instrumentos deben ser sencillos y concretos para responder a las necesidades específicas de medición y deben ser fáciles de presentar y aplicar por cada uno de los actos responsables. En esta estructura deben tenerse previstos los mecanismos de retroalimentación de los planes operativos y de acción, y por lo tanto los instrumentos que registren las decisiones tomadas de ajuste de actividades, de modificación en los planes operativos o de actualización o reajuste en los indicadores. En ese sentido, será necesario trabajar articuladamente con el sistema de información sectorial y con los sistemas de gestión de calidad de las entidades del sector. Soporte informático. Para fortalecer el monitoreo y la evaluación del plan es recomendable contar con un soporte técnico, software, que apoye sus necesidades y posibilidades y permita desarrollar las acciones de manera más eficiente y efectiva, facilitando la tarea a los distintos actores responsables. Asimismo, habrá que articular acciones con el sistema de información sectorial y el área de sistemas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Recomendaciones. Articular el monitoreo y la evaluación del plan de la estrategia, sistema de gestión, seguimiento y evaluación a las políticas públicas del sector, incluida en el eje estratégico transversal, información y comunicación para el conocimiento. Desarrollar indicadores específicos que permitan monitorear y evaluar el avance en la implementación de los enfoques poblacional, diferencial y territorial en el plan. Articular los indicadores del plan con la formulación de metas e indicadores de los próximos 3 planes de desarrollo distrital y con los planes de acción de las entidades del sector. Articular los resultados del monitoreo y evaluación del plan a los ejercicios de rendición de cuentas implementadas por la administración distrital. Articular los indicadores y el monitoreo y evaluación del plan con los indicadores para la medición del cumplimiento de las competencias de los niveles central y local en materia cultural. Articular las estrategias, acciones e indicadores del plan con los 20 planes locales de cultura.